¿Qué tal, Paula? Bienvenida a la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Gracias por llamarme. Gracias a vos, por sabemos que estás con una agenda un poquito apretada y en unas horas más vas a estar viniendo a Tandil para charlar mañana de un tema, me parece que tiene que ver con un sector de los trabajadores, como son los trabajadores de prensa, que en general no suelen estar muy anoticiados o muy compenetrados con cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿no?, en el ámbito laboral. Sí, en el marco de actividades que tienen que ver por el Día del Periodista, que fue el viernes pasado y que están organizadas por el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Tandil y Azul, y les agradezco muchísimo, me convocaron para tratar la situación particularmente de los derechos que están reconocidos por una ley muy especial y muy importante, que es el Estatuto del Periodista Profesional, particularmente en estos tiempos de crisis de derechos y de avasallamiento de derechos laborales, y qué herramientas dentro de él tienen los periodistas para defender sus condiciones de trabajo y su dignidad laboral. Claro, además una profesión que en general siempre ha sido como demasiado... o ha tenido mucha tendencia a la cosa medio independiente o a la informalidad, a estar por fuera un poco del circuito formal del laburo, ¿no? Sí, en contradicción de alguna manera con la historia que trae desde 1944 el propio estatuto, la actividad de prensa tiende a relacionarse a nivel laboral en términos de fraude laboral, de trabajo no registrado o incorrectamente registrado, y bueno, viene un poco de este debate histórico sobre profesionalización versus relación de dependencia o trabajo en dependencia, que de alguna manera el estatuto expone como falso ya desde hace 70 años, digamos. La profesionalización no deja de lado la relación de dependencia y los condicionamientos que eso le generan los trabajadores más allá de sus características particulares de la actividad. Uh-huh. Incluso lo empeora, digamos. ¿Tu charla va a versar fundamentalmente sobre los alcances actuales del estatuto o sobre eventualmente alguna necesidad de rediscutirlo? Bueno, la idea es trabajar un poquito sobre en términos actuales qué podemos encontrar el estatuto, cómo se puede aplicar a la actividad del día de hoy, digamos, con los nuevos soportes, con las nuevas alternativas del trabajo, y también empezar a repensar para cuando estemos en alguna condición un poco más favorable a nivel sociopolítico, de actualizarlo, porque como te decía, tiene 70 años y casi ninguna reforma, entonces bueno, ha quedado en algunos aspectos desactualizado, estar preparados para ese momento y no tener que llegar a pensarlo en ese momento, digamos, aprovechar el tiempo que tenemos ahora y mientras lo defendemos para ver cómo lo podemos mejorar. Claro, Paula, ¿y qué se hace en este momento cuando vos tenés una consulta respecto de cosas que no están actualizadas, como por ejemplo, bueno, los nuevos formatos que tiene que usar el periodismo y un poco este código de TPM que se usa en el periodismo, que es todo por la misma, ¿no? Vos en el mismo monto, el mismo dinero, y tenés que hacer 500 plataformas porque en realidad es algo que nos excede y que ahora se necesita, pero no está regulado. ¿Eso tenés muchas consultas últimamente? ¿Cómo se responde? Mira, por suerte el estatuto, como fue escrito en los años 40 por las problemáticas de los propios periodistas y el borrador fue escrito por periodistas, tiene una estructura muy dinámica que ha permitido que a través, sobre todo, de la jurisprudencia laboral se vaya aplicando este estatuto a las nuevas condiciones de la actividad, los nuevos soportes. Ha habido sucesivos fallos en distintos espacios jurisdiccionales del trabajo donde las protecciones del estatuto se aplican a trabajadores web, a trabajadores de productoras, empieza a ampliarse su aplicación más allá de si está o no el soporte en la ley. Eso por un lado, y por el otro lado, respecto de la consulta de lo que nosotros llamamos técnicamente la polivalencia, esto de empezar a realizar múltiples tareas o la misma tarea para múltiples soportes que generan distintas ganancias y beneficios para las empresas. Las consultas no son tantas a nivel por ahí de correo electrónico, sino suelen darse en estas actividades que hacemos, y es un tema que hoy en día en el estatuto está en gris, digamos, no está tratado específicamente, pero si uno lo lee en el contexto la construcción de la ley, uno podría decir que la puerta de no estaría habilitada. Cada uno de esos tendría que hacer un trabajo propio y con una retribución correspondiente, pero bueno, hay que ver cómo eso lo podemos, entre estos puntos que hay que empezar a pensar para la reforma del estatuto, cómo articular esto en la situación moderna donde este espacio gris en realidad se están beneficiando las empresas a través de imponer en su situación más beneficiosa la obligación de cumplir con esta esta exposición de la tarea en el multisoporte y una retribución a cambio para los trabajadores. Claro, digamos que el nuevo contexto también permite que los sectores empresarios se beneficien de esto, que no está ni regulado ni discutido todavía siquiera, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, todavía tampoco hay importantes jurisprudencias sobre este tema, entonces quedamos en una especie de nuevo, ante las situaciones de crisis como la presente, situaciones de dificultad de mantener, conseguir empleo, los trabajadores cada vez quedan más sometidos a las imposiciones de los empleadores y este tipo de temas que han quedado de alguna manera en el limbo regulatorio, siempre terminan estas situaciones de crisis beneficiando al empleador. Siempre son tiempos turbulentos para ser periodista, pero fundamentalmente en los últimos años, y puntualmente aquí en Tandil, el año pasado hemos tenido un año muy difícil con muchos despidos, con situaciones de mucha irregularidad. Vos, mañana cuando estés aquí en Tandil, vas a poder en todo caso charlar con algunos de estos compañeros que puedan acercarse y hacerte alguna consulta puntual sobre su situación particular. Sí, nosotros vamos a estar ahí, si no me equivoco, a partir de las 16 la actividad, y obviamente vamos a estar con la gente del sindicato, trabajando con ellos. La idea es aprovechar todas las jornadas, más allá de la actividad que también se va a hacer en Azul el día del sábado a la mañana. Uh-huh. Y bueno, acercarnos también para poder tratar de, aunque sea darles un acercamiento, un principio de respuesta a distintas soluciones que por ahí no están encontrando, a distintas problemáticas por ahí no están encontrando alguna solución o alguna forma de empezar a atacarlo para poder ver si se puede resolver de la mejor manera para los trabajadores de prensa de la ciudad. Paula, bueno, muchas gracias por el contacto. Seguramente mañana nos veremos allí en la charla. Que tenga buena estadía en Tandil. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos a todos en la charla de mañana. Gracias, Paula, ahí estaremos. Un beso. La...